Cecilia Chavero, ella pertenece a ASPUR, que bueno, que ya sabemos, ¿no?, que piden una audiencia con la gobernadora, la tercera audiencia, y bueno, para hablar de estos temas y algunos más, estamos en comunicación con ella. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Yara y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, acá estamos, Cecilia, con un poquito de frío por estos lados, me imagino que por allá también. Sí, acá está helado, sí. Bien, sin embargo hay algunas cosas que como que están calentitas, ¿no? Como que generan ciertos climas así de bronca. Lo veíamos hace dos días acá en Viedma con justamente representantes del gremio de ustedes, ¿no? De las UR. Ahí tratando de conversar con la gobernadora, mientras la gobernadora había finalizado recién un acto en el que hacían entrega de algunos elementos del hospital. Y otra vez la indiferencia y el no trato, no quiero decir destrato, pero no trato, y ustedes que insisten, no queremos que la gobernadora nos reciba. Es así. Nosotros, es la tercera nota que le enviamos pidiendo la audiencia a la gobernadora, porque ella sostiene que donde ella va, nosotros vamos, para ver si podemos dialogar con ella, porque hasta se cortó todo diálogo, ni siquiera está funcionando la famosa mesa que ella menciona, que mantiene diálogo con los trabajadores. Mentira, eso no es así, no tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces vamos a sus actos, pero respetuosamente, en alguna oportunidad hemos ido con bombos, sí, seguro, pero ahora estamos en silencio, nos ponemos a un costado, esperamos que ella termine, y se va directamente, nos ve y se va, huye de los trabajadores de la salud de Río Negro en plena pandemia. Y dice que esas no son las formas, y entonces, bueno, por eso pedimos audiencia, a ver cuáles son las formas. Entendemos que una audiencia sí sería la forma adecuada que ella sostiene para poder hablar con ella, porque realmente no hemos tenido respuesta absolutamente a ninguno de los pedidos que venimos reclamando. Mañana mismo sesiona la legislatura, hoy nos levantamos y nos desayunamos con esa noticia, donde nos va a dejar por fuera definitivamente con la ley de negociación colectiva en la administración pública, las famosas paritarias estatales, con un apuro que nunca habíamos visto para sacar una ley. Con esa ley lo único que va a hacer es lo que viene sosteniendo hasta ahora, que solo se va a sentar a hablar con ATE y con UPCN sobre todos los estatales. Y salud, no. Nuestro gremio, no. Con el discurso de que no tenemos la personería gremial. Nosotros tenemos todos los trámites en orden, estamos iniciando todos los trámites, por supuesto tardan, no son acelerados, y sí tenemos, somos la delegación de Fresprosa a nivel nacional, que ya lleva más de 15 años y tenemos todos los papeles en regla. Pero a esa delegación de Río Negro se niegan a reconocerla también. O sea que hay una clara voluntad de no sentarse a dialogar con los trabajadores de la salud. Pero por otro lado, escuchamos cómo hacen campaña con nuestro trabajo, ¿no? Que estamos vacunando, que estamos poniendo esto, que estamos, nadie está poniendo nada, lo que estamos haciendo somos los trabajadores desesperados haciendo de todo. Entonces, frente a todo esto, necesitamos sentarnos a charlar con ella por lo mismo que veníamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, acá se nos cortaron las licencias, no tenemos más descanso. El descanso físico y mental para nosotros es muy importante porque el año pasado ya lo vivimos. Tuvimos compañeros con crisis, necesitamos la licencia. Acá, por ejemplo, en el hospital Cipolletti están prohibidas. No nos podemos tomar descanso. Y somos el mismo personal de la pandemia anterior que ya se enfermó con compañeros fallecidos, con familiares enfermos, porque nosotros los enfermamos. Me parece que el tema de las licencias es algo que habría que rever, es uno de los temas que queremos hablar con la gobernadora, pero bueno, estamos esperando que nos den una respuesta. Ni qué decir de la falta de personal, ¿no? A ver, Cecilia, es evidente que la gobernadora apuesta al desgaste. Es lo que hacen todos los gobiernos en general, ¿no? Cuando hay algún reclamo que o no quieren responder o no pueden responder a veces. Pero lo peor de toda esta indiferencia, ¿no?, que plantea la gobernadora frente al tema, ni siquiera mantener un diálogo. ¿Cómo sigue esto después? Porque ustedes, están alternando estos reclamos públicos en los lugares donde se presenta la gobernadora, con estas notas pidiendo y reclamando ser recibidos. Y sin embargo no da resultado. ¿Está previsto modificar esta estrategia en adelante? ¿Qué van a hacer? Nosotros nos seguimos basando en nuestras asambleas, ¿no? Cada asamblea del hospital decide y su delegado lo lleva a la asamblea general que tenemos, que son reuniones de plenarios de delegados de toda la provincia, y entre todos vamos decidiendo las estrategias y vamos viendo cómo seguimos adelante. Lo que sí, nosotros somos trabajadores de la salud, nosotros sabemos del cansancio, del agotamiento y de no llegar a fin de mes, así que contra eso no hay con qué darle, vamos a seguir peleando porque somos incansables. Yo llevo personalmente 15 años defendiendo este hospital, defendiéndolo de las privatizaciones, porque no hay empresario que no quiera meter mano dentro de lo que es lo público, intentando llevarse los equipos, defendiendo todo lo que es el hospital y, por supuesto, defendiendo a los trabajadores. Así que si en 15 años no me cansaron, no creo que nos cansen a todos. Somos muchos y tenemos la necesidad de llegar a fin de mes de una recomposición salarial. Por supuesto, como cualquier trabajador, nosotros, a ver, acá en la zona, por ejemplo, todo lo que es el Valle, nuestros salarios se basan, los gastos en general, en lo que es el valor del petróleo. Entonces, un alquiler acá está entre 30 y 35 mil pesos. Nosotros cobramos 45 o 50. Se imaginen que no nos queda otra que seguir peleando porque no llegamos realmente a fin de mes. Claro. Tremenda la situación, ¿no? Sí, ahí en esa región, en el Alto Valle especialmente. A esto hay que sumarle, me hago cargo de algunas declaraciones que escuché, algunos comunicados de algunas de las delegaciones de ustedes, del gremio, de trabajadores de la salud, denunciando persecución gremial en contra tuya. Contanos, Cecilia, ¿qué pasó y por qué te han perseguido? No, me informaron todo de forma informal, que me iban a trasladar porque manejaba mucha información. Eso fue todo lo que me dijeron. Y en un momento me llegaron a reconocer que era porque el nuevo gremio era una molestia para el gobierno. Me gustó mucho, por supuesto. Hicimos una carta de denuncia al ministro y por el momento sigue todo, digamos, en orden. No me notificaron del traslado definitivo por escrito como corresponde. Así que sigo en mi puesto de trabajo. Por supuesto que manejo mucha información, estoy en la parte legal del Hospital Cipolletti, se imaginan que los amparos, las denuncias, todo pasa por acá, pero yo esa información bajo ninguna circunstancia la saco. Lo que molesta era, buscaban alguna excusa para sacarme de acá del hospital. Esta directora igual ya lo ha hecho, no es la primera vez, esta directora junto con en una gestión anterior que estuvo con un ginecólogo, a mí me echan directamente, me llega la carta de despido a mi casa. La persecución es permanente. La persecución es permanente, y no solo hacia mí, no es que soy yo el problema. El problema es cualquiera que se atreva a denunciar negociados, cualquiera que se atreva a denunciar las faltantes, y ni qué decir, un aumento salarial real, ¿no? A los otros sindicatos no los van a perseguir, porque ninguno está hablando de nada de todo eso. Así que cualquier ¿Esta es una de las cuestiones que también quieren hablar con la gobernadora? Sí, que paren las persecuciones. Porque aparte hay otra cosa, ¿no? A todos nos niegan las licencias, inclusive las gremiales, ¿no? Nosotros no nos tomamos licencias gremiales, de hecho es una algo más que nos separa de los otros sindicatos, pero se les cortan a todos los trabajadores de licencias, pero todos los trabajadores que son de salud y que están en diferentes puestos, desde el más alto hasta el más bajo en los gremios, todos siguen con sus licencias gremiales, ninguno viene a trabajar. Entonces la discriminación también en ese sentido, no solo en lo sindical, sino como trabajador de la salud, que vuelvan todos para que nosotros podamos rotarnos, aunque sea. Miren, les cuento algo. Por ejemplo, nosotros el año pasado, en la primera pandemia, digamos, la primera ola, si habían 10 trabajadores en un laboratorio y uno se contagiaba y daba positivo, ese turno se rotaba y venía el que seguía, que es el de la tarde, y sostenía, sobrecargado, pero sostenía para que el resto se aísle. Hoy por hoy no pasa eso, se saca solo al trabajador contagiado, positivo, seguro, con todos los síntomas, si no te sacan, y el resto empieza a rogarle a todos los santos que no se contagie o que y desinfectar permanente y hacer lo que sea, porque tiene que seguir trabajando sí o sí. Claro. Tiene que seguir trabajando sí o sí. Y no solamente contagiándose entre compañeros, sino también a la propia gente que va al hospital, ¿no? Sí. Sí, claro. Es peligroso para todos. Claro. Es peligroso para todos, sí. E inclusive nuestra familia, las que más están en riesgo son nuestras familias, estamos permanentemente contagiándolos y exponiéndolos, sí. ¿Cuál es la situación epidemiológica ahí en la zona? Contanos un poquito, porque tenemos solamente la versión oficial. Acá seguimos con el hospital colapsado, no hay camas. Estamos hablando de Cipolletti, ¿no? Claro, pero nosotros somos el hospital cabecera, es decir, cubrimos desde Catriel hasta sí. Fernández Oro, en realidad más, porque si hace falta, de casualidad se desocupa unos minutos, una cama acá, y hace falta alguna persona que sea de Roca o Regina, lo trasladan para acá. O sea que estamos con las camas a full. También se están instalando, pero ya llevan varios días y no lo finalizan, las globas y los camiones, los trailers afuera, para poder seguir atendiendo, pero eso tampoco se inaugura, tampoco estamos viendo que estén tomando más personal para eso. Y ya nos vemos, ya nos la vemos venir, que vamos a ser los mismos los que vamos a tener que atender acá, en la globa, en los camiones, en todos lados. Y nada, nos preocupa también, que eso sí lo queremos destacar, el discurso de la gobernadora hablando de la apertura del turismo. Si bien lo hicieron en diciembre, cuando estaban preocupados, en diciembre con el calor era diferente la posición. Ahora estamos en pleno invierno, en una ola mucho más grave que la anterior y con mucha más posibilidad de enfermarse, y quieren abrir el turismo. Eso de verdad nos preocupa porque va a seguir saturando todo. No tenemos nada contra las personas que se dedican al turismo, por supuesto que no, pero no están dadas las condiciones, por lo menos lo que nosotros entendemos, en los hospitales y con el personal para poder atender todo lo que se puede llegar a venir, ¿no? Porque abrir el turismo significa que vamos a aceptar gente de todo el país, claro. Por lo menos del país. Así que también estamos preocupados. ¿Cómo está la utilización ahí en Cipolletti? ¿Cómo? De camas UTI, ¿cómo está la situación? No, todo lleno, permanentemente. Todo lleno. Ahora se abrió la tercera terapia, que era la que denunciábamos, que estaba cerrada con un candado y la habían abandonado. En este momento se abrió, que no le decimos tercera terapia, es una extensión de la clínica, son todos pacientes con COVID y todas las camas llenas. Sí, sí. Bien. Esa es la realidad. Bueno Cecilia, hola. Muchas gracias por este panorama. Bien. Y también por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes y solo permitirle recordar a la población que nosotros vamos a seguir, vamos a hacer lo mejor que podamos para atenderlos, pero no vamos a dejar de pelear por nuestra recomposición salarial, que de verdad tenemos los salarios congelados del año pasado porque lo pautado con el gobierno y con el sindicato ATE realmente no significó nada, no movió la aguja. Y nada, y después viene con el bono nación que nunca llegó, y bueno, la verdad que económicamente los trabajadores de la salud de Río Negro nos encontramos mal, esa es la realidad. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.